Buen día, yo en realidad había estado justamente a las 7 de la mañana en la Junta y después me vine para el centro a hacer trámite, todo lo que hacemos todos los días. Y bueno, tipo 9 de la mañana me llama una vecina que había ingresado un Fiat Uno color blanco y había sustraído de la parte de la ampliación que estamos realizando en la Junta lo que era todos los hierros armados que teníamos para hacer el encadenado. Claro. Entró el FIA, todo, pero no tengo los datos concretos como para poder denunciar a la persona. ¿Cuál es la obra que están haciendo ahí, Marcelo? Es una obra, es una ampliación de un quincho de 850 por 830 que, bueno, va a poder permitirle a la gente el uso del salón con mayor comodidad. ¿Es ampliar el salón que actualmente está ahí en la Junta o es hacer otro salón un poco más pequeño? No, es un quincho donde va a ir el fogón, porque el fogón que cuenta actualmente la Junta es algo muy chiquito, es algo muy incómodo para la gente que lo utiliza, así que la idea era poder ampliarlo, que ya era un proyecto que ya teníamos de hace mucho tiempo, y también va a permitir trasladar a ese sector lo que son los talleres de repostería, cocina, y va a permitir el mejor funcionamiento del salón. Es decir, bueno, la concientización, ¿no?, de los vecinos de que todo lo que se trabaja ahí o todo lo que se trata de hacer ahí es para el bien de la comunidad, del vecino del barrio. Sí, seguramente, porque lo que tienen que tener en cuenta los vecinos, que el salón no se alquila, la Junta no recauda dinero a pesar del bono o contribución que anduvo en la calle, que bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerle a todo el que colaboró. Pero eso lo hacemos todo con esfuerzo propio. O sea, es toda la comisión de la Junta la que está levantando ese salón. Ahí no hay mano de obra privada. O sea, no, nos cuesta mucho, justamente los hierros que estábamos a la espera de un aporte para poder continuar con la obra. Bueno, tuvimos la desgracia que nos llevaron los fierros. Claro, bueno, y ahora participando de un acto, en el caso del barrio Santa Clara, una cuadra ahí, calle Chubut, ¿no es cierto? Sí, en realidad lo toman como una cuadra, son tres cuadras. Porque es una cuadra larga, una pero cuadra que une dos calles. Claro. Que también es importante porque, como decía el intendente, le da acceso a todo lo que es escuela, salita de primeros auxilios y demás. Tengo otros pedidos, como de la calle Río Negro, por el sistema 50-50, que todavía estamos esperando el informe. Tenemos la obra de cordón cuneta que se está realizando actualmente en la calle Santa Cruz, con un pedido de ampliación de obra para una parte de la calle Río Negro. Tenemos a la espera también el cordón cuneta completar de la calle Vintera Formosa, de la calle Corrientes y Entre Ríos. Una obra de cloaca en la calle Formosa entre Buchar y Sor Picardo. El pedido para realizar una plaza en el sector conocido como el barrio de los maestros. Hay un espacio ahí que los vecinos me han solicitado una plaza. Bueno, estamos trabajando en eso. Creo que en muy poquito tiempo ya van a tener novedades los vecinos, así que, bueno, por un lado conforme. Y por el otro lado, bueno, pedirle... Siempre quedan cosas por hacer. Siempre quedan cosas por hacer, siempre hay reclamos, tenemos el problema todavía sin solucionar de la repavimentación de la calle Scheroni. Que bueno, hemos presentado reclamos al municipio, Agua Río Negrina, nos falta hablar con el gobernador nada más, pero la empresa Cemento del Sur no da la respuesta que debería dar. Los plazos están superados ampliamente lo que correspondía a la obra. Y bueno, como todo vecino, nosotros como Junta Vecinal tampoco podemos solucionar todos los problemas del barrio. Somos intermediarios únicamente entre el vecino y el ejecutivo, así que hacemos lo mejor posible y siempre acompañando a los vecinos en todos los reclamos.